chispa interna. Aicha vivió toda su vida pensando que era ordinaria. Esto no le causaba gran molestia, pero a veces sentía como si una pequeña chispa interna quisiera encenderse. Era algo así como un llamado a conocer eso que le faltaba. Más, ella vivía con su madre, su tía y su abuela. Ellas siempre le habrían brindado mucho cariño a lo largo de su vida. Cada una tenía una personalidad muy brillante, que sobresalía a su manera. Su tía tenía un carisma muy llamativo. Su abuela era la persona más cálida y simpática que habría conocido. Y su madre poseía una pasión y determinación muy atrayente. Estas mujeres siempre le contaban historias sobre cómo su familia había un linaje mágico, mas Aicha creía que eran solo cuentos infantiles. Bueno, o fue así, hasta que un día en su casa, completamente sola, se había ido la electricidad y ésta se puso en búsqueda de velas para poder iluminar, mas no encontraba ningún encendedor por más que buscara. Es así que, un poco desesperada y con un enojo muy latente, decidió poder encender simplemente esas velas. Su sorpresa fue muy grande al ver cómo de sus manos comenzaban a salir pequeñas chispas de fuego que automáticamente encendieron las velas, y más fue su sorpresa cuando en ese justo instante entró su familia y que, en vez de asustarse, comenzaron a saltar y gritar de felicidad. Aicha se enteraría que aquellos cuentos sobre el linaje mágico de su familia no eran solo cuentos, sino que realmente eran reales. Al parecer, su familia ha tenido desde mucho tiempo la capacidad de controlar el elemento del fuego cuando quieran. Esto debido a ciertos azares del destino, pero es algo que no siempre se ha cumplido y por eso nunca le habían dicho directamente sobre aquello, porque no querían decepcionarla si de pronto no los poseía. Mas ahora que se dieron cuenta que sí los tiene, ella debe comenzar a instruirse para saber sobre aquel poder.